Vaya, vaya, vaya, por Dios, ¿cómo suena esta gente? Ya, bueno, los hemos pinchado por el programa, por aquí en Radio Vallecas, han sonado en otros programas, como nuestro querido Sospechosos en Vallecas, que estuvieron la semana pasada, estuvieron entrevistando telefónicamente a la banda. Y bueno, la verdad es que tenemos la suerte de que Piru, que está por aquí, de la banda Moon Cresta, aunque también, bueno, te conocemos también de otra banda llamada Stone Tap Pompeii, que también han pasado aquí por el programa, lo cual es un placer, Piru. Ah, bueno, pues el placer es mío, que sabes que me mola, Charlie, pasarme por aquí a charlar un rato contigo, que siempre es un placer enorme, además. Bueno, yo, es un gustazo. Yo, fíjate, hoy vamos a hablar de Moon Cresta, aunque, bueno, tocaremos un poquito también, si te parece, de Stone Tap Pompeii, bueno, ¿no? Como quieras, yo no soy mucho de mezclar, ¿no? Soy más de centrarme en una cosa, porque si no luego se me va la cabeza, pero lo que tú quieras. Bueno, sí, de verdad, vamos a hablar largo y tendido de Moon Cresta y luego pedamos algunas pinceladas, aunque luego ya, cuando se acerquen un montón de noticias sobre Stone Tap Pompeii, os tiraremos de la lengua. Bueno, Moon Cresta, que tenéis concierto en breve ya aquí en Madrid, ¿no? Pues sí, este sábado, día 8, en la sala Boite o Boat. Yo nunca sé si se dice Boite o Boat. Boite, muy bien, da igual. Pues sí, estaremos aquí este sábado presentando este nuevo disco, el cuarto álbum ya, Civil Fast Brigade o Civil Food Brigade, ¿no? Y vamos con muchísimas ganas, vamos, va a ser un directo con mucha energía, como siempre, la verdad que nos estamos dejando la piel, lo hemos presentado hace un par de semanas en casa, en Vigo, luego hemos estado la semana pasada en Coruña y ahora pues aquí en la capital, en Madrid, ¿no? Genial, mira, fíjate, no me acuerdo con quién aquí entrevistó en Sospechosos en Vallecas el otro día por teléfono, pero fíjate, yo decía, me preguntaba pues mi compañero, joder, ¿los conoces y tal a Moon Cresta? Pues sí, me ha llegado el disco y tal por Fish Factory y yo me llevo una sorpresa porque no os conocía, y la verdad es que me llevaba una sorpresa, así que, y tú ya estás diciendo, este no es el primer disco de Moon Cresta, ya, cuéntame un poquito, ¿cuándo metéis en esta locura? ¿Cómo surge la banda? Porque a mí me consta que habrá gente también que esté igual de un poco perdida y esté descubriéndoos a vosotros. Por supuesto, venga. Mira, pues son casi 20 años ya, ¿no? De, 20 años de carretera, de garitos, de salas, de festivales. Pues ahora llega este cuarto disco, ¿no? Que es un poquito, pues, un bloque sonoro, pues, cargado de ideología y de letras, un poquito muy, por suerte, por desgracia, muy de actualidad, ¿no? Y la verdad que bastante comprometidas. Quizás el disco, pues, más comprometido en ese aspecto de hasta ahora, ¿no? Bueno, ya lo estás diciendo, que más comprometido. Principal diferencia a lo mejor respecto a anteriores trabajos, para la gente que empecemos a rebuscar, que digamos, hostia, venga, vamos a buscar los anteriores trabajos. Sí, pues quizá sí, ¿no? Quizá ese sea un factor diferencial y también el sonido, ¿no? Que hemos buscado en este disco, un poco a raíz del título, más fuzz, más fuzz, ¿no? Para quien no lo sepa, que nos pueda estar escuchando, pues el fuzz o el fuzz es una distorsión, ¿no? Enlazado un poco con el stoner, aunque vosotros stoner tampoco sé puramente. No, pero bueno, sí, con los inicios del rock and roll, ¿no? Realmente es un efecto de sonido que surgió por un fallo que hacía que saturaran, ¿no? Las guitarras y el bajo también, ¿no? Cualquier instrumento. Y pues viene un poco por ahí viene el título también de este cuarto álbum. Bueno, de ahí han bebido muchas bandas, ya hablamos del stoner, pero por ejemplo, cosas más psicodélicas o garaje, todo, pues los Fustons, todo este rollo de bandas, todo pinceladas musicales están ahí presentes. Vosotros no sois, como yo decía, puramente stoner, pero por ejemplo metéis mucho funky, el carácter funky, por lo menos sí, yo tengo sí. No sé si me equivoco de estilo, ¿eh? No, para nada, de hecho es un, mira, te voy a contar una cosilla, y esto es así, ¿no? En su día nos inventamos, por así decirlo, la etiqueta de Power and Funk en el primer disco, allá por 2006. Bueno, digo que llevamos 20 años en la carretera. La banda realmente dio su primer concierto, yo no estaba todavía, en el año 1999. Tira, pero tira. Bueno, eran una banda de chavales, ¿no? Que tocaba por la ciudad, de ahí a que saliera el primer disco, pues pasaron unos años, el primer disco pues es de 2006. Entonces yo no sé nunca cuándo se cuenta el origen de una banda, si de un... No sé por dónde se toma esa referencia, ¿no? Pero en el primer disco se sacó la etiqueta esa de Power and Funk, que digamos que es como un funk, pero hormonado, ¿no? Pero con mala es con mala leche. Hostia, o sea, con mala hostia, tío, tiene, sí. La verdad es que hemos empezado con el segundo tema concretamente de este disco, y tiene esos aires muy funkis, uh-huh. pero hostias, fíjate que a mí me llamaba la atención porque yo me imagino que el público tiene que ser muy diferente a los metaleros o sonidos. Yo que vengo más del punk, puede gustar tremendamente, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que nuestro público es muy, muy heterogéneo, ¿no? Y eso mola porque también nos encontramos sobre todo con gente muy melómana. Con estos años también de, pues oye, de cierto bagaje, ¿no? Pues te vas encontrando en que sí que hay mucho respeto, sobre todo en el sector músico, en los músicos, en el sector medios y demás, pero sobre todo también es un poco un grupo muy ecléctico, ¿no? Que no tira a una sola carta de la baraja, sino que va explorando diferentes estilos, siempre intentando mantener un poquito la personalidad, pues, de la banda, claro. Hombre, yo entiendo que como músico, una banda como esta, Moon Crestal, y este proyecto y estas canciones, tienen que ser una puñetera gozada, ¿no? Porque podéis ahí meteros en mil vericuetos a nivel instrumental. Pero realmente, ¿es algo que cuesta aceptar al público? No sé, por el feedback que vosotros tenéis, ¿le cuesta asumir al público? ¿Le entra fácil? Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero desde luego al que le gusta realmente, el que es melómano, le gusta la música, lo digiere más fácil y obviamente no jugamos a una cosa de radiofórmula, ¿no? Mm. Ni de eso de que sea todo, hombre, que también es una buena opción. Yo creo que lo que dices tú, yo como músico, pues mis inquietudes van por el poder, pues por de algún lado mostrar o de algún lado, de alguna forma poder mostrar lo que yo soy, y yo no soy una persona que escuche solo un estilo de música, por lo tanto tiene que ser el reflejo de eso, y respeto mucho de eso a los que quieran pues hacer ese disco con un solo sonido, con una sola referencia. Nosotros hacemos otra cosa un poquito más ecléctica, ¿no? Un poquito más variada en ese aspecto. Bueno, fíjate, vamos a empezar a poner otro tema, así que elígeme un tema, y ya que hablamos de cosas así eclécticas, el disco la verdad es que entra como un cañón y entra muy directo porque es muy, muy, muy contundente, pero es verdad que hay muchos matices en cada canción. Así que, bueno, ya que hablamos de eclecticismo y de cosas más difíciles o fáciles de asumir, aunque es verdad que la gente que le gusta la música lo asumimos y nos entra rápido, ¿no? Pero venga, elígeme un tema que tú creas que sea el más complejo o complicado de escuchar. El más complicado. Lo pone o complejo. A ver, digo complicado en el sentido bueno de la palabra. Porque fíjate que yo hablo muchas veces de discos que hay que darles como dos o tres escuchas o cuatro, que luego son los discos que a uno se le quedan más impregnados, por lo menos para mí. Para mí no es nada negativo cuando digo complicado o complejo, que no se me asuste el resto del grupo que diga, joder, qué cabrón el Charlie. ¡Complicados somos! No, pues mira, Charlie, te voy a decir la verdad. Yo estoy cierto que ya las tengo un poquito digeridas, ¿no? Haberlas preparado tanto, bueno, en la composición, la grabación, ya la gira ahora, pues ya me es un poco difícil verlo desde fuera, pero quizá te diría, pues el corte 6, por ejemplo, que es un tema que yo creo que a nivel, al ser rapeado, es también así un rollo muy funkero, y al ser rapeado, pues quizá, no sé, pueda costar más, por lo menos a nivel de letra, ¿no? Venga, no sé si a nivel musical. Pues perfecto, vamos a pincharlo y ahora seguimos hablando. Noisy rock for you for hours and hours, yeah. Each song we write is a bright light that shines in the black sky. We struggle night after night. We celebrate our musical rights. Something we rock up as polite. We always try to give you the best we have inside. We turn on the amps, burn the valves, take off from the stage through the crowd. Have fun with you, although sometimes we feel so blue. We sing our tunes and everybody starts feeling so cool. Success, as you guess, we're not really looking for excess or some sex. We just wanna rock with no stress, but some respect. Should we be ashamed of ourselves, baby? I'm to my guitar just like a punk. Every time the music stops, something shocks my whole soul at the impact of a rock. A hitch knot gets me blocked. There's a notion of emptiness and I am a small drop. Bueno, Radio Vallecas, Generación Suicida, y seguimos aquí hablando como un cresta. Así que, bueno, vamos a seguir. Cuéntame, hemos puesto este tema que decíamos el más, no sé si complejo o complicado, pero bueno, cuéntame un poquito si teníais muy claro el sonido de este disco a la hora de meteros a grabar, cómo lo teníais pensado, o realmente también os dejáis improvisar, o meteros en mil vericuetos a nivel instrumental. Pues mira, verás, el disco es el primer disco que grabamos en Vigo, en nuestra ciudad, con un productor que se llama Pablo Iglesias, como el político, pero este es el productor, ¿no? Es un productor, pues, la verdad, bastante conocido, ¿no? Que ha trabajado con bandas como Canon, como... Canon, me acabo la leche. Creo que también ha trabajado con Los Piratas. Bueno, fíjate, Canon, fíjate que te acabo las Canon. Canon fue una de las primeras gente, grupos que entrevisté al llegar aquí a Radio Vallecas sobre el 2004, por ahí, qué ¿eh? Bueno. Bueno, con el último trabajo que sacaron, que luego ya se desaparecerían, una pena, ¿eh? Sí, vamos, y falleció, bueno, no... Sí, falleció el cantante. Vicente, ¿no? Hace un tiempillo, y bueno, pero es una banda que pues que ha exportado, ¿no?, su rollo y el nombre de la ciudad de Vigo también, por ahí. Pues en este caso lo grabamos con Pablo Iglesias, que ya en el anterior disco habíamos trabajado con él. En el anterior disco hicimos un experimento, ¿no?, bastante peculiar, que fue como un tour de estudios por toda Galicia. Un total de 9 estudios, grabando cada tema en un estudio con un productor diferente y demás, un buen berenjenal, ¿no? Y uno de ellos pues fue Pablo, Pablo Iglesias, con él pues nos moló tanto su trabajo que decidimos pues confiar en él para este disco. La verdad que, como te decía, así al grabarlo en vivo ha sido muy cómodo porque estábamos pues como en casa, ¿no? Y ha sido un poco el responsable también de la parte del sonido y de, yo creo que ha encontrado un punto muy interesante que nosotros queríamos, ¿no? Porque no es un disco con esta producción moderna, un poco muchas veces prefabricada, entre comillas, ¿no? Hay de todo, pero que a veces hay hoy en día, que es todo se coloca, ¿no? Y corta, es un cortapega, el bombo se coloca con el bajo y todo... pues es digital, ¿no?, prácticamente, y queríamos darle pues un poco, quizá con mentalidad más de forma de tocar, como se hacía en los 70, pues un poco ese quizá factor más humano, ¿no? ¿Qué ha sacado él especialmente de vosotros? Yo no sé si os ha exprimido en algo en concreto que tú digas después de escuchar el disco, dices, joder, qué cabrón, cómo me ha exprimido, pero hostia, ha sacado esto. Sí, no, vamos, aunque no es el productor más exigente, por lo menos yo con el que he trabajado a nivel de tomas, ¿no? No es un tío que te ponga a dar 200 tomas, tienes que traerte los deberes hechos y eso es una presión extra. Claro, porque quiere, también a él le mola mucho el hecho este, ¿no?, de que tenga ese rollo humano que te hablaba antes, ¿no? Ese factor humano de las canciones, le mola mucho que lo tenga. Entonces, eso pues ya en sí mismo es una presión, ¿no? Porque tú no puedes ir ahí, venga, haz 500 tomas hasta que te salga. No. Es en plan, él quiere esa espontaneidad, ¿no? Y nos exprimió mucho a nivel de ese... Que a él le gusta que vaya fluido. O sea, si puedes hacer una toma entera del tema, Haz una toma entera. No, no es mucho de ir pinchando, por ejemplo, ¿no? De, vea, pincha esta parte y repite que te ha salido mal. Y entonces, pues, lo que hacen los productores, ¿no? Te pinchan en ese trocito que te ha salido mal y lo repites las veces que sea. Esto le mola mucho, pues, grabar temas enteros. Podríamos hacer, bueno, también tengo que decir que podríamos hacer las tomas que hiciera falta, ¿no? Sí. Pero en este caso, pues, tengo que felicitar también, sobre todo, a mis compañeros, porque tengo la suerte de estar rodeado de unos músicos brutales, ¿no? Que han sabido, pues, eso, en la verdad que en menos tiempo del que teníamos previsto para grabar el disco, pues bordarlo como queríamos que sonara, vamos. Bueno, la verdad es que es un disco muy interesante y todo lo que tú estás diciendo, joder. La verdad es que es un disco que merece la pena la gente que lo escuche, pero antes que nada vamos a volver a recordar, si te parece, en los conciertos en directo que aquí en Madrid vais a tocar, pero me imagino que también habrá más fechas, ¿no? Pues sí. De hecho, me he traído una chuletilla. Me vengo con una libreta porque yo soy un puto desastre, Charlie, para las fechas. Y ayer noche estaba aquí en el hotel y dije, pues mira, voy a hacer dos cosas. Una, me voy a apuntar todas las fechas. Y dos, me voy a darle un repasillo a las letras de las canciones, ¿no? Porque a veces, pues, te puedes dejar algo que igual es interesante decir. Y voy a anotarme una frasecita de cada uno, un detallito, un pequeño inciso, ¿no? Y mira, en cuanto a las fechas, pues, como te decía, lo presentamos hace un par de semanitas en Vigo, en casa, donde siempre es una fiesta, pues, brutal, ¿no? Y me imagino que es vuestra casa y un placer, ¿no? Sí, la verdad que ha sido, bueno, tocamos por ahí, pues, anualmente, siempre en una sala que se llama la Sala Master Club, ahí en Vigo, que es una de las principales salas de la ciudad, y tocamos casi anualmente, y ya es como una tradición, ¿no? El concierto de Mooncrest a principio de año, esta vez con disco nuevo, pues, te imaginarás, ha sido, pues, brutal. La semana pasada hemos estado en Coruña. Y ahora en Madrid, en Sala Watt, este sábado, invito a todo Dios que se pase porque va a ser un bolo donde nos vamos a dejar la piel con mucha energía. Y después estaremos el 13 de marzo en Bilbao, en la Sala Shake, el 14 de marzo en Ferrol, en la Sala Ruido, el 21 de marzo en Almendralejo, en Extremadura, en el Cocha Velasco, que es un clásico también, sí, donde nos cuidan la hostia y donde nos mola muchísimo ir. Estaremos el 9 de mayo en Cambados, el 30 de mayo en el Náutico de San Vicente, en el Grove, ¿no? Que es un local mítico. Y bueno, esto es el primer adelanto de fechas, quedan muchísimas más, ¿no? Todavía por confirmar, porque esto es que acaba de arrancar ahora mismo. Bien, bien, Y festivales también, ¿no? Que pronto anunciaremos. Esto no se puede anunciar ahora porque ya sabes que... viene cargado Piru de fechitas, ¿eh? No, bueno, y más que hay, pero bueno, que a veces que no, lo del festival, te decía también que tiene que anunciar un poquito, pues, el festival antes, esto es así por protocolo, entonces que están ahí pendientes de anunciar y de ir llenando la gente, que bueno, tocaba que cuando vinieron por aquí, hablábamos al principio de Afonic, hablábamos con ellos, con este nuevo disco, y también me decían, vienen, se nos avecinan un montón de fechas en directo, sí, eso sí, es una gozada, ¿eh? No, y aparte te digo, que son colegas y son compañeros, y bueno, que nos alegramos la hostia, otra banda que se le ocurre un montonazo, y que lleva el nombre de Vigo por el mundo adelante, y desde aquí ya aprovecho para mandarles un abrazaco, ¿no? Claro, porque oye, sí. Seguro que la van a escuchar, porque bueno, si... claro, la van a escuchar y ya me etiquetaremos. Y bueno, también hay una cosa que, sobre todo, sin menospreciar, hay vida más allá de Siniestro Total en Galicia. Bueno, coño, pues, sin menospreciar Siniestro Total, ¿eh? A ver, no, bueno, que son uno de mis grupos, ¿eh? No, joder, por supuesto. Pero hay más vida, hay más suyo, vida, ¿no? ¿No? Sobre todo, que, y perdona que te interrumpa, que hay más vida aparte de Siniestro Total. Soy muchos grupos que estáis ahí en plan hervidero. Y más ahora, ¿no? Yo creo que quizá no son tantos los que consiguen un poco traspasar, pues, la frontera esa autonómica, digamos, ¿no? Pero hay muchísimas bandas y cada vez un nivel más alto en todos los estilos, en Galicia, sobre todo en Vigo, en Coruña, quizá para mí son los epicentros musicales, aunque en toda Galicia en general, ¿no? Y cada vez se está exportando más música. Decías tú ahora el ejemplo de Afonic, que se lo están currando, pues, de la hostia, ¿no? Y muchísimas bandas más. Yo, la verdad, que estoy muy al loro y muy al día de, pues, de, llamémosle escena, entre comillas, o de los grupos que hay en Galicia, de la música que se hace, y la verdad que cada vez, yo que soy una persona que cuando no toca, ¿no? No estoy tocando en directo, pues por compromisos, a veces por agenda y tal, es complicado, pero cuando no, procuro ir a ver conciertos y te puedo asegurar que la salud musical de Galicia y de Vigo está en una forma Qué bien. Bueno, vamos a pinchar otro tema. Venga, elígeme un tema, el que tema que tú quieras. Yo, a ver, evidentemente, para vosotros todos los temas son especiales y todos os gustan, ¿no? Pero ¿hay algún tema, Piru, que te toque a ti profundamente, que te toque la patata, como se dice así de claro? ¿Hay algún tema especial? Venga, pues no sé si la patata, pero te voy a decir uno que ha sido el primer single del disco y la verdad que no quiero ser egocéntrico en esto, pero te lo voy a intentar contar así con lo más de tú a tú posible, que surgió de una idea, ¿no?, que tenía yo, y además de esas ideas de juventud, porque fue como un riff de guitarra que tenía de chaval, ¿no? Y que luego obviamente se trabajó en la banda, cada uno aportó su personalidad y demás. David ha hecho una letra brutal, además. Y que ha sido el primer single, ¿no? Esto no lo elijo yo, obviamente. Esto se lleva como a convenio. Y todos estuvimos de acuerdo en que tenía que ser el primer single del disco y que es un poco representativo de Civil Fuzz Brigade, ¿no? De este sonido fuzz, de esta brigada civil del fuzz, y se llama, es el corte número uno del disco, y se llama The Myth of the Rolling Rock. Vamos a pincharlo y ahora seguimos hablando aquí tranquilamente de este disco y de esta banda. ¡Vamos a pinchar el tema! We'll be right back. Pues Radio Vallecas, Generación Suicida, y la verdad es que es un placer. Seguimos hablando con Piru de Moon Cresta, también, como decíamos al principio, compartes ahí con los Stone Dan Pompey, que también estás ahí metido ahí, otra banda gallega que también hay que tener en cuenta. Nos vamos a centrar con Moon Cresta, luego al final a lo mejor te pido que me digas alguna fechita de Stone Dan Pompey, por si acaso hay algún seguidora, algún seguidor, seguidora o seguidora, seguidor de Stone Dan Pompey, que me consta que seguro, ¿eh? Así que, pero hoy nos centramos como un cresta. Oye, antes me estabas comentando que tenías apuntadas frases de las canciones, frases significativas. Ya que estás ahí con las frases apuntadas, venga, cuéntame por qué has seleccionado estas frases concretas de cada canción o de determinadas canciones y elígeme un par de ellas que sean para ti, que por qué las has escogido, venga. Pues verás, la parte letrística, ¿no? En este caso se encarga David, y ya que él no ha podido estar hoy aquí, que seguramente te podría explicar todo esto de una manera mucho más elocuente de lo que yo lo puedo hacer. Son muy personales, tengo que decir que son muy personales, Sí, y sobre todo son de temáticas que, por suerte o por desgracia, pues están de actualidad. Entonces no quería meter la pata, eso por un lado. Y por otro lado, pues a mí me gusta mucho esa parte lírica, ¿no?, de las canciones. Creo que es fundamental, y tú sabes que nosotros cantamos en inglés, esto a veces es una barrera, ¿no?, aquí en España. Sí. Así como no lo es, pues en otros lugares. Pero realmente yo creo que es importante también saber de qué habla cada canción, ¿no? Uh-huh. Y coge bien, por ejemplo, dos o tres, o las que tú consideres más especiales, que te gustaría, evidentemente todas, ¿no? Pero escoge las que a ti te gustaría que especialmente la gente se quedara ahí grabada, que habrá gente, como tú dices, que no tiene papa de inglés. Yo más o menos tengo un poquito y por encima las capto. Pero habrá gente que no tenga ni papa, así que venga. Pues mira, hay un corte, por ejemplo, que es el corte 3 del álbum, que se llama Are You On Their Side, que viene a decir algo así como estás de su lado, ¿no? Es una cosa, un concepto curioso de canción, porque digamos que busca pues formar una mentalidad, una actitud crítica, que creo que hoy en día es algo, pues en los tiempos que corren, necesario, y obligarnos a actuar, ¿no? No estar solo pues desde el sofá de casa arreglando el mundo desde las redes sociales, sino que hay que dar un paso más, implicarte y actuar. Y hay un refranillo que tiene al final de la canción, ¿no?, que viene a decir algo así como: conectemos tu voluntad a tus pensamientos, conectemos tus pensamientos a tus actos, conectemos tus actos a tu voto, retira al opresor de su trono. Toma ya, Esto revolucionario, Yo creo que estamos en... Mira, si estuviéramos todavía con la ley Mordaza en vigencia... No lo sé, pero bueno, censura siempre la hay, pero desde luego, no, yo creo que estamos en una etapa ya que creo que nos sentimos, yo creo que el músico tiene también a veces la obligación de posicionarse, y por qué no, pues de un músico y cualquier persona, ¿no? Hombre, es obligado decirlo, ¿no? A ver, ahora yo digo un poco lo de la ley Mordaza, ya por los tiempos políticos, el partido reinante ahora a nivel político evidentemente quita la ley Mordaza, pero bueno, también independientemente de que esté o no la ley Mordaza, como tú dices, es necesario decir determinadas cosas que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo creo que cualquier, un comunicador, un músico, cualquier persona que tiene, pues, el... por lo que sea, pues tiene la posibilidad de dirigirse a cierta cantidad de gente, sea más o menos, pues a veces tiene el deber moral y la obligación un poquito de no conformarse, ¿no? Yo creo que la música y sobre todo el rock and roll tiene que ser inconformista por naturaleza, y no podemos tener pelos en la lengua a veces para decir ciertas cosas, coño, y si la situación en muchos aspectos aquí no está para tirar cohetes, o vemos comportamientos injustos o cosas que no nos parecen bien, pues tenemos que decirlas. Bueno, venga, escógeme otra cosita, de otra frasecita que se ha escogido, venga. Pues la verdad que frases como tal, el resto son un poquito incisos de la canción, ¿no? Más como apuntes míos que casi como frases de la letra, pero te podría decir, pues mira, un tema que es un poquito, ya te digo que son temáticas bastante sociales y bastante, bastante comprometidas las del disco, pues el corte 4, Transition, es un poquito una reflexión de cómo el hombre, quizá con su avaricia, pues a veces inagotable y egoísta, ¿no?, pues está acabando con la naturaleza, que creo que es un tema pues muy actualidad, ¿no?, de hoy en día, que están pues, con esas reformas para intentar hacer las cosas un poquito más sostenibles, y parece que algunos políticos pues que no les cabe en la cabeza que nos estamos cargando el sarao, ¿no? Y que hay que tomar conciencia. Exactamente. Oye, por un poco por lo que tú veo, por lo que veo que estás aquí comentando las letras y que te molestas en apuntarlas, evidentemente, y que se transmitan ahí, intuyo que contentísimos con la labor letrística de David, ¿no? Sí, bueno, David es una persona, aparte de un músico excepcional, es un tío con el que mola hablar, ¿eh? Te aseguro que es un tío con el que yo aprendo al hablar con él. A veces flipo, digo, hostia, David, ¿cómo no? Pero aparte de lo cercano, es un tío muy humilde, muy muy cercano, pero luego es que a mí me da unos ramalazos que a veces nunca con la voluntad esa de imponer, ¿no? ni de adoctrinar, ni sino con todo lo contrario, desde por lo menos pensar, vista, ¿no? Incitar a pensar, sí, ¿no? Pero te hace pensar, y sobre todo lo que dice y cómo lo dice siempre, ¿no? Cuando mantienes una charla con él, es un tío muy inspirador, porque desde la tranquilidad, desde la mayor humildad posible, pues a veces te hace darle unas vueltas a las cosas que quizá no te habías planteado, de la hostia. Yo creo que es una virtud. Claro, ¿le dejáis manos libres completamente en lo que es las letras? O yo no sé si alguno tenéis tentación o tenéis la inquietud de meter alguna letra vuestra o modificarla o hacerle de criba, o le dejáis mano libre, o sea, pues mano completamente. Pues a mí es un rollo que me mola, ¿no? Lo de la parte lírica y tal, pero en este caso él suele partir de una idea de él, nos las presenta, luego la ponemos en común, si hay que modificar algo se modifica, pero te voy a decir una cosa, Charlie, a mí me suele parecer bastante guay lo que leo de él, porque son muchas veces unas reflexiones brillantes las que la verdad las que hace, ¿no? Y quizás está mal que yo lo diga, que soy compañero, pero te lo digo más ya incluso como colega o como un tío que lo ve desde fuera, que a veces añado cuando hay algo que añadir, pero si no, pues la verdad que es un trabajo chapo. Bueno, seguimos aquí con en Radio Vallecas, con Piru, la verdad es que Moon Cresta, una banda que acaba de sacar nuevo trabajo, que es brutal, y bueno, que no se me olvide, vamos a pinchar otro tema, pero venga, elígeme otro tema para pinchar, antes de volver otra vez a anunciar las fechas y seguir tirando también de la lengua, venga, elígeme. Venga, pues ya que hablábamos de este tema que te acabo de comentar, pues ese mismo, el corte 4, que se llama Transition. Vale. Pues vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando, comentamos la fecha para que no se os vayan de la cabeza y estas cosas, ya sabéis. Generación Suicida, Radio Vallecas, y pinchamos el siguiente tema. No one. tenerte otra vez aquí, Generación Suicida. Es un placer, la verdad, es que hablar con Piru y Moon Cresta. Oye, fíjate que comenzábamos al principio, yo te decía, pues también Stones and Pompeii, tú estás ahí metido. Dos bandas totalmente diferentes, aunque estamos hablando de rock and roll y el placer de la música. Oye, ¿tú como músico te cuesta separar una banda de otra, los sonidos? Yo no sé si a la hora de componer en Stones and Pompeii tú te metes ahí más, si aquí también compones. Coméntame un poquito. Yo no sé si cuesta que se solapen. Pues, a ver, son cosas muy diferentes, ¿no? Pero los músicos, yo creo que tenemos un poquito de inquietud por la música, o por lo menos en mi caso, ¿no? No podría tirar solo por un palo. Yo creo que tengo la suerte, y esto es la hostia, Charlie, porque tengo la suerte de poder estar en las bandas que siempre he querido estar, ¿no? Yo llevo muchos años, pues, dedicándome a la música de forma profesional en muchas etapas y semiprofesional en otras, ¿no? Compaginándolo con alguna cosa. Ahora mismo vuelvo a estar otra vez, pues, dedicado 100%, y el poder elegir la música que haces, creo que es algo, pues, que oye, que para mí no tiene precio, ¿no? Y sí que son conceptos muy diferentes, pero es que también, yo que sé, hay música para cada momento también, ¿no? Yo igual me puedo escuchar una cosa cuando me levanto y puedo escuchar desde Nina Simone hasta Machine Head, o sea, me refiero que esto... A mano la música directamente, o sea... Sí, sí, la buena música, o sea, no toda la música, sino la música bien hecha, hecha con sentido. Y yo creo que si hay una cosa que podemos tener en común, pues, ambas bandas, además del cariño que le ponemos al hacer las cosas, pues es eso, ¿no? El hacer una música que realmente, pues, que nos llena, ¿no? Intentar hacer buenas canciones, intentar hacer canciones con sentido y al final, pues en cada una con diferentes referencias, porque todos tenemos diferentes, pues, como músicos, ¿no? La verdad que en las dos bandas, pues, hay unos músicos brutales, ¿no? La verdad que tengo unos compañeros de la hostia. Exactamente. Tengo que decirlo, que tengo una suerte, que te cagas, porque lo mío me hace mi trabajo fácil, ¿sabes? Pero realmente, pues eso, cada cosa a su momento, ¿no? Stone para unas cosas y Moon Cresta para otras. Yo, bueno, lo que sí que te digo es que en ambos grupos en directo me dejo la piel. Al día siguiente acabo baldado, o sea, acabo hecho un trapo, sobre todo en estos bolos de principio de gira, ¿no? Y así va a ser, pues, en Madrid, ¿no? Este sábado. Y venga, anuncia luego la fecha otra vez. Venga, vamos a darle vueltas. Sí, pues recordamos, sobre todo este sábado, ¿no? Día 8, Sala Boat, Sala Boite. En la calle Tetuán, creo que está, no es el número, Tetuán 20 y pico, bastante céntrica, pues ahí vamos a desplegar todo el directo. Es un directo, ya te digo, con muchísima energía, con muchísima actitud y que todo suena, pues, más potenciado, ¿no? De lo que pues a veces el disco tiene una barrera, aunque este es un disco muy pensado para directo a nivel arreglístico, porque todo lo que suena, eso se toca y es todo tocado, no hay nada ni sampleado ni digital, eso todo lo tocamos. Antiguo usanza, antiguo usanza. Sí, vamos, este proyecto se concibe así, ¿no? Y desde luego, en directo, pues eso suena mucho más en la puta cara, ¿no? Yo qué sé. Bueno, eso la verdad es que es un placer enorme. Tener así sonido a la antigua usanza, o sea, como tú dices, sin nada de historia más ni parafernalia más artificiales, entre comillas, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Os preocupaba eso, no? Eso de cara a sacar ese sonido, ¿no? El concepto de este disco sí que lo queríamos hacer así, un poco intentar reflejar lo más fielmente posible pues la banda en directo, ¿no? Lo que es la banda en directo, pues, pasada a estudio. Y sí, quizá a nivel arreglístico, pues no hemos metido, por ejemplo, arreglos orquestales, que yo soy muy partidario de que hay que distinguir, ¿no? La dimensión de estudio de un grupo con lo que es el directo, o sea, son cosas totalmente distintas y puedes hacer en un sitio unas cosas y en otro en otras, pero en este disco, pues, se nos dio por ahí, quisimos hacer algo, pues, más fiel al directo, todo lo que suena se toca y es un poco en ese plan más, a lo mejor, 70s, no sé, no más con esa mentalidad de los de los 70, pero en el 2020 y con un sonido un poquito más actual. Bueno, no me quiero olvidar, nos va quedando poquito tiempo, pero no me quiero olvidar de, como siempre, evidentemente lo importante es la música, pero hostias, el artwork es cojonudísimo. La verdad, a ver, cuéntame un poquito, yo no sé si teníais idea de cómo iba a ser, si le plasmáis, quién se encarga de este artwork, le plasmáis las ideas, lo hacéis vosotros, lo controláis vosotros. Cuéntame, porque me parece un artwork que te entra por los ojos de primeras, ¿eh? Bueno, pues lo primero, gracias, Charlie, porque yo al igual que tú también soy una de esas personas que le mola pararse un poquito. Esto en vinilo y perdona, esto en vinilo es la hostia. Yo no sé si con Fish Factory lo vais a sacar en vinilo. Está disponible en vinilo. ¿Eh? ¿Está disponible en vinilo? Por supuesto. Y la verdad que la portada es brutal. La portada es de un diseñador que curiosamente es de mi pueblo. Yo soy de un pueblo cerca de Vigo que se llama Oporriño, ¿no? Y es de un diseñador que se llama señor Reni. Uh-huh. Que ha diseñado pues carteles de festivales, ¿no? Como el Marisquiño, que es un festival que tenemos por allí. Sí. Es un tío que yo conozco de hace muchos años, pero que por casualidades de la vida nunca había podido currar con él, y tiene un trabajo brutal y además ha captado la esencia de lo que queríamos, ¿no? Esa bomba pues de contenido, esa bomba de contenido y de letras implicadas, un poco con un cerebro ahí, ¿no? Un poco para explotar un poco cabezas y un poco para abrir mentes, ¿no? Que es de lo que se trata. Y creo que ha hecho una portada brutal. Y luego lo que es la maquetación y el artwork interior me he encargado yo un poco, que es algo que me gusta y es algo que me mola cuidar, siempre un poco respetando un poco la estética que quería que tuviera, ¿no? Unas letras así claras, más rollo un poquito onda cómico o algo así, ¿no? Sí. Y no sé, quería un rollo muy impact también, muy directo, pero a la vez que ciertos detallitos por dentro que tuvieran relación con la temática de las canciones. Y bueno, que yo me he encargado de esa parte de maquetación y del diseño de los interiores. El mérito en este caso es del señor Reni, que es el ilustrador, que es una ilustración además. Y que bueno, aparte de que a mí me mola mucho implicarme en esta parte, porque me mola mucho la parte del diseño, la parte audiovisual, la parte gráfica y tal. El mérito real es de este hombre, ¿no? Oye, no me quiero olvidar, porque bueno, lo estábamos hablando antes de entrar en la entrevista, de Fish Factory. La verdad es que ya fíjate que tú lo has mencionado, editarlo en vinilo. Con Fish Factory a mí me consta, sin menospreciar a otras compañías, que es una compañía que mima el producto a nivel gráfico. Lo vais a sacar, lo has sacado en vinilo. Yo no sé si estará esta edición Deluxe Edition que sacan ellos con púas y esas cosas que son mimadas. Pero ¿qué tal con Fish Factory? ¿Por qué con Fish Factory? Yo no sé si os ponéis en contacto con ellos se ponen en contacto con vosotros, porque es una casa que ahora mismo está, una discográfica que está trabajando, pues esos sonidos muy variopintos también, aunque dentro muy metaleros, ahora también ha cogido más punk rock como Mafia Boy, Leader Boys también, que son asturianos, pues son los que sois más, como dicen, más fuzz, hay mucho metalero. ¿Por qué también en Fish Factory? ¿Por qué? Qué guay, pues bueno, me alegro que me lo digas tú, Charlie, te lo decía antes, porque para mí es una referencia, ¿no? Él también viniendo de ti, y la verdad que te puedo decir que la experiencia hasta ahora es fabulosa, ¿no? Un trato cercano, un trato personal, una preocupación y una implicación y un mimo, pues muy muy detallado, la verdad, y nos están cuidando mucho. Desde aquí le mando un abrazo grande a JM, ¿no? Que está ahí a los mandos, y pero bueno, que tiene su equipo detrás de personas que se toman esto muy muy en serio, con una profesionalidad brutal, y que cuida mucho a la gente. Yo creo que eso es algo, ¿no? Yo tengo experiencia en varias discográficas y puedo decir que al artista le mola y al músico le mola sentirse cuidado, y a veces son cosas muy pequeñitas que no cuestan nada, esas cosas que son gratis. Yo, como, oye tío, un mensajito, oye tío, qué tal, o el que necesitas, y eso es la hostia. Yo eso... sin hacer la pelota a Fish Factory, y lo digo aquí desde muy claro. La verdad es que es una de las compañías de discos que nos hace llegar los discos clavados siempre, todos los discos, y sin hacer diferencias entre medios grandes, medios pequeños o medios medianos. Y bueno, me consta que somos medio pequeño, mediano, que a lo mejor no tenemos tanto alcance a lo mejor como medios más grandes, pero que nos traten igual, eso se merece un respeto tremendo. Y vuelvo a decirlo, nos mandan las ediciones completas, bien, para que podamos pincharlo bien, y eso hay que reivindicarlo, o sea, sí, así de claro. Por aquí lo digo también públicamente, muchas bandas se ponen en contacto conmigo de Fish Factory: oye, que nos ha llegado, te ha llegado el disco, te ha llegado el newsletter con el tema de adelanto de no sé qué, no sé cuánto. Nos llega, nos llega. Así que también, ya que a veces ponemos verde a determinadas compañías discográficas porque también hacen sus cosas regulín regulán, también hay que ver que la gente que está haciéndolo bien hay que ponerla en su sitio, ¿eh? Sin duda, sin duda. Y la verdad que estamos, pues, bueno, muy muy contentos. Yo creo que ha sido un acierto. Y pues que siga, ¿no? Y la verdad, eso, que sigan haciendo también su trabajo, The Fish Factory, JM y toda esa gente, y le vuelvo a mandar otro abrazo enorme, porque la verdad que estamos, pues, realmente contentos, ¿no?, de estar ahí. Pues venga, terminamos, venga, escógeme un tema para terminar y finiquitamos ya, alga. Pues no sé qué decirte, ¿qué prefieres? ¿Algo cañero, algo lento? No, elige lo que tú quieras, lo que te apetece, algo lento, terminamos de forma diferente. O... Bueno, vamos a ponernos ahí melosos, ¿no? Venga, ponte meloso, venga, elígeme. Hay un tema que es el corte 5 que se llama Misfortune Always Comes Again, que es así un tema un poquito melancólico que crece al final, ¿no? Es un tema compuesto por el guitarra, por Manu, doble L, que la verdad que es un guitarrista de los que más personalidad tiene, ¿no? Con los que he tocado, es brutal verlo tocar, y aparte le mola el marcianeo y eso, un montón de cosas que sería mejor que te las explicase él. Sí. Si te vienes al bolo el sábado, Charlie, lo verás. Y desde luego es un tema que dentro de esa, ¿no?, que empieza pues así más lento, pero luego que crece un poquillo al final, y que a mí me ha gustado mucho cómo ha quedado en el disco a nivel de producción, vamos. Pues vamos a meter el tema y con esto nos vamos. Piru, de verdad, muchísimas gracias, de mandar saludos también al resto de banda. Para mí es un placer y bueno, también tengo que agradecer, coño, que Víctor de Promo Sapiens, que también es el que se ha puesto también en contacto conmigo para poder entrevistaros. O sea que dar las gracias a esta gente que Víctor es otro que está siempre al pie del cañón y se preocupa también y nos trata igual a medios pequeños, medianos, grandes y desiguales. O como que seamos, a todos nos tratan igual. Así que también, Víctor, un abrazo enorme. Y Piru, un abrazo enorme y gracias de verdad por venirte aquí. Bueno, Charlie, gracias a ti, porque para mí, de verdad, y te lo digo siempre, pero es un placer verte, charlar contigo, sea un concierto, sea aquí, y gracias de verdad por acogerme en tu casa. No, para mí un placer, y bueno, y hay también fechas de Stone Town Pompey, pero yo creo que, venga, di la próxima fecha de Stone Town Pompey. Bueno, te voy a decir la fecha de aquí en Madrid, ¿no?, que va a ser el fin de gira, que va a ser un fiestón, ¿no? Uh-huh. Que es el 28 de febrero en Sala Caracol, junto con Next Step y Skylines, dos bandas de Madrid jóvenes. La verdad que nos mola apostar un poquito por esa onda, porque no podemos estar siempre, pues, no viviendo de los clásicos ahora con las bandas tributo y demás. Yo creo que es hora de y tenemos esa obligación, ¿no? De, oye, tío, hay que mira esa que hay obligación. Más. Es obligación, y vosotros lleváis ya un buen puñadito de años, pero en cierta manera seguís ahí en el underground, en cierta manera, ¿eh? Y no lo digo en ese sentido despectivo, ¿eh? Por supuesto, de hecho yo creo que el rock and roll y el arte de verdad está en el underground. Lo mainstream es lo que se está haciendo ahora y por lo que se está apostando ahora es otra cosa, vamos, son temas cada vez te obligan más, ¿no?, a sacar singles, olvídate de discos, temas de 2 minutos. Yo creo que esa no es la vía que hay que seguir, por lo menos para los que nos gusta la música, y ahí estamos. Pues Piru, un abrazo enorme, muchas gracias, y terminamos con el tema, y ya sabéis, Mooncresta. El día 8 estarán tocando, están aquí tocando en Madrid en la Sala White. Estas pronunciaciones en inglés vallecano no se me da bien, pero ya sabéis, la Voite, como vamos a decir en callejero, pues la Voite lo podéis ver en directo, y es un placer, y evidentemente más fechas. Así que un abrazo enorme y nos vamos ya. Someone's calling on my phone. I can hear its awful ringtone. I pick up the cell and say hello. Misfortune always comes again. I can feel the tone of his voice. Something you have heard before. When kind words can hurt like a sword. We have reached the sky with our hands. I thought we felt the same vibes when we were high. So high. But now I guess your wishes have flown away. be strong. It's time to rip back stuff and go. Misfortune always comes again. Misfortune always comes again. Misfortune always comes again. Pues ya está.